Yahya pasal 6. Lapatio ma aleto ti isa malona o dengo tuali lo bulalo lo Galilea. Uhe tanggulalio olo bulalo lo Tiberias. Ngohuntu ada atau helembo-lemboa hepona o ama o de olio. Sababu ti mengolio malo onto tuo-tuo tala upilo hutuli isa o de tahengongota. Ti isa walo mengumurilio malo ta o de mola o de huidu wau mola lo tihula ate eto. Dulo hepo e lali o bebasi lo tau lo Yahudi lonto lipu lo Mesir, mangope eme dungka. To uti isa lo mile he mola palipalito, ma ilo onto ngalio ngo huntua da atau hena oamai ode olio. Lolo ia ti ode le Filipus. To utonu umuali potali andoroti, ali uti mongolio botimo alimonga. Tio lolo ia adito bo hebo himondala olio, sababu ma otawali isa, wolo uma pohutu olio. Tameta oleh Filipus ode olio. Roti utaliola lo gaji lo tangota, to ngopitang lo taunu, dila cukupu popo aoli mongolio boti. Openu ti mongolio bo omo otapu ngopitang ngopita kiki ongota. Talangota lo mongomuri lio, deu ito-ito te Andrea sutati oleh Simon Petrus, lolo ia ode olio. Teya woluo tala ikiki ngangota o roti limo lobotu, wau ponula du lobotu. Bowolo hunaleto ode tang hundua boti. Lo ia li isa. Po ipoti hulo ilomota tau-tau wala boti. To tamba ti boito o huoyo tang hundua. Lapataa tau-tau wala boito, mapilo ihulo ali mongolio toita to huoyoto. Jumula li mongolio taku serio mao tanu li mololi hulota mongololai. Roti boito hilama mai li isa. Lapataa ti olo sukuru, waulo dua lo hile barakati ode Allahu Ta'ala. Lapata batila tila ya diomota roti boito ode tau ngohundua. Odito olo uponula tila tila ya diomota wau timongolio ilonga sampe lo butuhu. Tau timongolio malo butuhu ti isa lolo ia ode mongomuri lio. Imo amau sisa lo roti boti alihu dialuo urugi. To'u putu-putu ala lo roti limo lo botu boito, ilimo amo tali mongolio, jumula lio lo otapu mo pulu wau dulu lo karanji hepolua. Uito si salo upilo ngalama lo tau ngohundua boito. To'u tau-tau wala boito lo onto maatu ota upilo hutuli isa, lolo ia ti mongolio. Otutu tio buti nabi, tame duga mai o de dunia. Sababu otawali isa, de uti mongolio mahesia pua mo na amai mo makusa olio moali olongia. Tio tutuau, malopo olaminga mola ode huidu. To umalo lango, mongomuri li isa lo lahemota ode bulalo. Dulahu mahemo di olomo, wau ti isa de bo dipolo na amai ode oli mongolio. Ti mongolio maloti tae to bulotu mo balanga ode kota lo Kapernaum. Di polohi heo ti mongolio hebitea, bulalo malobu olo, sababu dupotio mamotomboto. To uti mongolio malobitemota, tanulimo mealo wolomo kilo lamingio, ilonto ngamota li mongolio ti isa na ana amai to tudu lo taluhu ode-ode mongolio. Ti mongolio mailohe, lolo ia ti isa ode-ode mongolio. Dilapohe ti mongoli, wa utaboti. Uitolo sababu ulio, ti mongolio malolo limo olio motita emola ode bulotu, wau bulotu boito, malato le dungga ade pentadu uhe patuju li mongolio. Lolombu lio mola, tau ngohuntua dongkoto ngotuali lo bulalo. Ilo elamai li mongolio, olango to tambati boito, woluo bo bulotu tuau. Ta ilo onto ngamota li mongolio lo tita eto bulotu boito, bo mongomuri li isa wambao, wau ti isa dilalona ape entau li mongolio. Toa kutu boito, wolo olo bulotu weo lonto Tiberias, lo hepitao totili lo tambati boito, upilo barakatia lo ea roti uma ila lo tau ngohundua. To uma ilo tawa maa lo tau ngohundua boito de uti isa wolo mongomuri lio, dia luo to tambati boito, timongolio malo titae to bulotu uo luo teeto, wau timongolio malo bite ode kota lo Kapernaum, mota lo lolohe oli isa. Tau ti mongolio malo odunga oli isa tongo tuali lo bulalo boito, ti mongolio lolo iya ma ode olio. Guru, Omo-omo lo tikuro le dongga odie mai. Ti isa lo lame tao. Tutulio tutu polele umai ode alimongoli. Timongoli he pololo he olau. Dila sababu timongoli malo ondo tuota upilo hutuu. Bo sababu timongoli malo butuhu roti. Uilohi umai ode alimongoli. Dila mahe pekaraja timongoli. Mololohe u alo umopulito. Wau muali mahutodu. Bo pekaraja ma timongoli. Mololohe u alo udila mopulito. Wau mongohimai tutumula kakali. U alo baitama wohimai lo wala o manusia. Sababu botio tamati la tapumai lo Allahu Ta'ala tipa apa. Tameta ali mongolio adeli Isa. Walau musi pohutu ola miatia. Alihu amiatia muali mohutu kahandaki lo Allahu Ta'ala. Tameta ali Isa. Bo utie u otohila lo Allahu Ta'ala pohutu oli mongoli. Para caya ilo ma tio ta ilahulamai lo Allahu Ta'ala. Timongolio lolo iama ode olio. Wonu odito. Tuo tawolo umuali pohutuwa mai liguru. Alihu ondong alamiatia. Wau amiatia para caya ode liguru. Wolo uma pohutuwa liguru. Mengerti ombulami mailonga mana to ilantala di lehepotito lalo tau. Debo odelo uoluo tulatulade to kitabi. Tio malongohi oli mongolio roti londo soroga alo limongolio. Lolo iya ti isa ode oli mongolio. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli. Dila ti Nabi Musa ta malongohi oli mongoli roti londo soroga. Boti papau ta longohi mai oli mongolio roti ubanari londo soroga. Sababu roti ulondo Allahu Ta'ala, de wite ito roti lolahai londo soroga. Wau ta mongohi mai tutumula ode dunia. Ti mongolio lolo ia ade oli Isa. Guru, wohi mai amiatia roti boito lalaita. Lo ia li Isa ade oli mongolio. Wa ubotia roti umok tumulo. Titalo tita tamo na amai ode olau. Tio diduta pola-pola ngomao. Wau titalo tita ta paracaya ode olau. Tio diduta moto-moto to angao. Bo ode lo uma pilo lele umai ode oli mongoli. Openu timongoli malo ondo olau. Timongoli tatapu dila paracaya. Nga amila umai lo himai li papa ode olau. Mamo na omai ode olau. Wau tamo na amai ode olau. Tio dila tapo to uliu. Sababu wa ulolahe londo soroga, dila bo me mohutu u otohila ulohi hilao. Bo wa ume mohutu u otohila lio, lo talo po ahumai olau. Utie kahanda kili papa talo po ahumai olau. Alihunga amila tau tai lohi lio olau, dia luo mak ta moli. Bo timongolio mapopo bongulo umai todulahu ukiyama. Utie kahanda kili papau. De uite ito alihuti talo tita tamo ondo towalao, wau paracaya olio, tio mo otapu tutumula kakali. Wau timongolio ma popo bongulo umai todulahu ukiyama. Lapata atau lo Yahudi mahe hungo-hungo ta adeli Isa. Sababu tio hemolo ia. Wa ubati roti lo lahe londo soroga. Lo ia limongolio. Da tio buti ti Isa wala eo Yusuf. Ta mongondula alio otawanto. Walolo tio mualilolo ia. Wau malola heilon to soroga. Ti Isa lola metao li mongolio. Dila mao pohungoto ti mongoli. Dia luo ngota mao, tamo na amai ode olau. Wonu hilalio dila kolio omai li papa talo po ahumai olau. Tio mamuli popo bongulo umai todulahu ukiyama. Woluo tulatuladu todelomo kitabi lo mongonabi odie. Tau nga amila ma ajario lo Allahu Ta'ala. Patujulio odia. Imi idu tamalo odungohu, wau lolo limo pengajari lipa-apa, mamo na omai ode olau. Pasali boti dila hepoma tujuu, de uoluo tamalo ondo o lipa-apa. Bo tio talo na omai londo Allahu Ta'ala, tio tamalo ondo o lipa-apa. Tutulio tutu polele umai ode olimongoli, titalo tita ta paracaya, tio otutumula kakali. Wa uboti roti umo otumulo. Mongo tiombu limongoli, mailonga manna to ilandala dila hepotito lalo tau. Boti mongolio nga amila malo powate. Roti u hepatu juo u, de uite ito roti londo soroga. Tau tamo nga roti boti, dila tamate. Wa uboti roti umo tumulo, lola hei londo soroga. Wonu tau ngota mo nga roti boti, tio ma tumumulo mololaita. Wa uroti boito, batanga ulo hihilao, umao hi umai ode tutumulo manusia to dunia. Lo dungo heu dito, tau lo Yahudi mabubuto la to walo tali mongolio lo mao. Ti mongolio lo iya? Walo lo tiobo ti mongohimai batanga lio alondo. Sababu uito, ti isa lo iya di oli mongolio. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli. Onu ti mongoli di lamonga dagingi lo batanga lo walao manusia. Wau mengilu duhu lo batanga lo walao manusia. Ti mongoli dila otutumulo todelomo batanga li mongoli. Ti talo tita tamonga dagingi lo batanga u. Wau ta mengilu duhu lo batanga u. Tio otutumula kakali. Wau wau mamuli mopobong umai olio todulahu ukiama. Sababu dagingi lo batanga uito u alo banari. Wau duhu lo batanga uito u ilumola banari. Ti talo tita tamonga dagingi lo batanga u. Wau mengilu duhu lo batanga u. Tio ma moti tola to delomo batanga u. Wau wau ma moti tola to delomo batanga lio. Debo odelo ti papa tatumu tumulo. Lopo ahumai ola u. Wau wau ti lumumulo sababu ti papa. Odito olo wonu ti mongoli monga ola u. Ti mongoli ma moali tumumulo sababu wau. Roti u hepatu juo u. De uite ito roti lo lahelon do soroga. Dila odelo roti u ila lo mongo tiombuli mongoli tama lo powate nga amila. Bawa nu ti mongoli monga roti boti, ti mongoli ma tumumula mololaita. Nga amila boti mailo iali isa to kota lo Kapernaum, to utio he mongajari to bele he potabialo. To ulo dungo he o pengajari di isa boito, ngohondua to wolo talo mongomurilio talo lo iya. Lo iya boti mo bubu he tada to limolo. Ta tonu ta mo otahangi mo dungo he o. To delomo hilalio, ti isa maloto ta de uti mongolio he hungo hungo ta tumimbihu pasali boito. Tiolo Hindu. Ti mongoli sila kilo uilo ia umai boti. Tanu de wololo wonu ti mongoli mo ondo wala o manusia. Mo betula mola ode tambati asali lio. Roh lo Allahu ta'ala ito mo otumulo. Wa ulo tolo manusia. Dila o hasili lio wolo wolo. Pongajari ode oli mongoli boti. Uitolo lo ia lo roh lo Allahu ta'ala. Wau lo ia boito mo otumulo. Bawa luo to wolo tali mongoli, tadila paracaya. Ti isa lo ia adito, sabapulo to bobo hua lio lo mai, ma otawa lio. Ta tonu tadila paracaya, wau ta tonu tamamu hianati olio. Lolo ia ti isa. Uitolo sababu lio, wau ma lo polele mai oli mongoli, de udialu ngota mao, tamo na amai ode olau, wonu Allahu ta'ala dila momu oma odalala olio. Londeto lo mao, ngohuntua mengomurili isa, tamala lo lama olio, wa madila lo mohuto modudu a olio. Lapataati isa lo hintu ode mengomurilio tamo pulu wawdu lota. Timongoli olo dila mona olo molo lama olau. Tameta oleh Simon Petrus olio. Wu ea, ode tatonu amiatia monao. Pengajari lo ea, mengohimai tutumula kakali. O tutu amiatia ma paracaya, wau mamotota, deu ito ea, ta suci londo Allahu ta'ala. Ti isa lo lametawa di oli mongolio. Wau lo hihilawata lo lulawata oli mongoli ta mopulu wau dulota boti. Boto wolota li mongoli, woluota odelo sipati lo ibilisi. Tahe patujuli isa, deu ito te Yudas. Walae Simon Iskariot, sababu tio tamamo hianati oli Isa, openutio talangota lomongomuri li Isa tamo puluau dulota.